Signo lunar ascendente Géminis. El día 1 de abril tenemos la luna nueva en Aries y trae el comienzo de la etapa preeclíptica. Así que vienen decisiones y manifestaciones, es decir, hechos, ya nada de palabras. Es la luna nueva, viene a que mires al futuro, a que te hagas el propósito de identificarte de una nueva forma en ese grupo de amistades, en esos proyectos en equipo, a la hora de comunicarte, a la hora de usar tu mente más divina, tu intuición y sobre todo también algún propósito para el futuro, en el que tu autoestima, tu propia economía, alguna firma y sobre todo asuntos que lleves dentro de tu vida privada estén muy presentes. Ese mismo día, Venus estará en tensión con los nodos lunares, así que aquí empezamos con las primeras decisiones importantes, aunque de momento Venus solamente plantee el deseo. Ya sabes que Venus rige muchas situaciones kármicas, bueno, muchas no, todas, las situaciones kármicas de tu vida, tu alma y también tu corazón, esos asuntos que riges con tu corazón, ya sea tu creatividad, tus hijos, tu vida sentimental. Por lo tanto, en Acuario, ella lo que quiere es hacer esos cambios que te lleven a evolucionar, a reciclarte, ya sea en algún tema personal o en algún tema profesional. Por lo tanto, esa tensión con los nodos y esas decisiones vendrán a que elimines muchas pautas que tú haces en tu día a día, muchas responsabilidades, muchas tareas que realizas, incluso muchas formas de cuidarte en tu día a día, esa salud, esas dietas, esos periodos de descanso, y te dirijas hacia algo muchísimo más espiritual. Si el día 1 de abril es Venus la que con sus deseos está atrayendo esas decisiones, entre el 7 y el 8 las vas a manifestar. Y además, como tú ya en la luna nueva en Aries, el día 1, te has propuesto mirar al futuro de otra manera, esa será tu baza. Antes de que lleguen estas manifestaciones de Marte, el día 7 y el día 8, atento al día 5 de abril, porque Marte se unirá a Saturno. Ahí también en Acuario. El día 28 de marzo, te recuerdo que fue Venus. Por cierto, Juno también estará ahí presente. Así que muchos asuntos en torno a proyectos en equipo, amistades, esa intuición, esos ideales de futuro y esa responsabilidad que Saturno siempre marca, porque ahí puede haber ciertos compromisos, ya sean económicos o sean íntimos y sexuales, porque también Marte rige esa vida sentimental donde tiene que haber una cierta libertad, van a estar muy presentes y ahí es donde precisamente vas a comenzar un nuevo ciclo mucho más importante, porque te recuerdo que Marte viene a manifestar. La luna esos mismos días estará en Géminis, en tu domicilio, por lo tanto, el yo soy tiene que ir por delante, mi querido Géminis. El día 9 de abril, la luna llegará a cuarto creciente a Cáncer, muy importante, porque ahí es donde vas a dar un empujón muy fuerte a tu autoestima, al amor propio y también asuntos propios económicos. Desde luego, ese mismo día, Mercurio estará en tensión con Plutón, por lo tanto, pruebas claras de que dentro del hogar, cuando miras al futuro, dices, no, no, es que como yo enfoco mis compromisos, mis tareas, mis dietas, mis periodos de descanso, pues tiene que efectivamente transformar. Por lo tanto, aquí sí que veo que vas a dar muerte y un renacimiento a ciertos compromisos, ya sean económicos, pues que a lo mejor te liberes de algún gasto innecesario o que cambies de compañía o que también a la hora de enfocar tu intimidad y sexualidad lo pongas en marcha.